Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos ya de regreso en este lunes a través de 100.9 FM y 940 AM. Les acompañamos desde su informativo Zona Cultura en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde la provincia de Pichincha en Quito, Ecuador. Estamos iniciando ya casi la penúltima semana del mes de diciembre de este 2018, a pocos días ya de despedir este año, y tenemos varias información para compartir con ustedes. Como ustedes saben, queremos iniciar nuestra emisión arrancando con todas las novedades que se refieren al clima, el tránsito, seguridad a nivel provincial y también nacional. ¿Qué tal, Miguel? Estamos junto a Miguel Arellano. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan pasado bien, sobre todo festejando también los liguistas el día de ayer. Bueno, felicidades. Un caluroso saludo a todas las personas que son seguidoras del fútbol, a los hinchas de Liga y también a los hinchas de MLE. Ayer tuvieron una buena jornada deportiva, de lo que he podido entender. No hemos tenido desmanes, ningún tipo de actos de violencia. Entonces sí, pues la final de un campeonato bastante exitoso. Eso es lo que siempre se espera con el deporte: la unión, la felicidad y por supuesto nada de violencia. Entonces, ayer, ¿cómo pudiste observar un poco la celebración, Miguel? Lo hice un poco en casa, fuimos a ver el partido, más bien. Estuvimos en casa viendo el partido, en la casa de mis papás, tranquilo, más bien con comida, en familia, pero festejando en sí el campeonato de liga. Sí, pues en mi caso, lo que de igual forma, en la casa, pero y en los alrededores de lo que corresponde a Condado, Cotacollao, era bastante inevitable los problemas de movilización que se desarrollan. Sí, por sí, solo cuando existe un partido por el sector hay inconvenientes. Imagínate, ayer era ya el cierre del campeonato nacional y sí, habían más inconvenientes. En cuanto a la parte centro de la ciudad de Quito, contábamos con imágenes que podemos observar. Mucha gente se tomó la Universidad Central del Ecuador con el tradicional piletazo donde suelen llegar los hinchas de la Liga Universitaria de Quito a festejar, y ayer lo hicieron como corresponde, con esa tradicional baño en la pileta de la Universidad Central del Ecuador. Y como les reitero, esperamos que haya sido un final de un campeonato sin mayores novedades. No conocemos mayores incidentes en cuanto a violencia, y eso ya es un ejemplo para dejarlo precedente. Vamos con las novedades del clima. ¿Cómo estamos hoy, Miguel? Bueno, les contamos que amanecemos con 9 grados de temperatura. El día de hoy vamos a tener una máxima de 18 grados y una mínima de 8 grados. La posibilidad de lluvia es del 20% y una humedad del 96%. O sea, estará un poco frío el día de hoy, ¿no? Al parecer va a estar un poco frío el día de hoy. Bueno, hay un poco que tener en cuenta eso. Sin embargo, también siempre el bloqueador solar en nuestra capital es muy importante por nuestra altitud y también debido a que los rayos ultravioletas también pasan las nubes y también sí puede llegar a afectarnos. Así que eso nunca debemos olvidarnos: el protector solar, una sombrilla, todo ese tipo de implementos de seguridad para nuestra salud. 7:06 PM, lamentablemente tenemos novedades que compartir en cuanto a accidentes de tránsito. En este mismo momento, la Agencia Metropolitana de Tránsito nos da a conocer sobre la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo, se encuentran habilitados 3 carriles en el sentido sur-norte y se mantiene cerrado el carril izquierdo en el sentido norte-sur. Esto debido a un accidente de tránsito. Podemos observar en las imágenes que se trata de un camión que ha perdido pista y se ha estado cerca de volcarse. Podemos observar que es el único automotor involucrado en este accidente. Seguridad, la seguridad, siempre les pedimos a ustedes que tengan mucha seguridad, a las personas que están detrás del volante. en respetar los límites de velocidad, la señalética horizontal y vertical, y los peatones, por supuesto, también a cumplir con su rol, tener los cinco sentidos cuando vamos a cruzar la calle y cuando existen pasos peatonales, como es el caso de los puentes, a utilizarlos con la debida responsabilidad. Debido a este accidente, existe gran carga vehicular sobre la avenida Simón Bolívar en el sector Guápulo. Si usted está por salir y pensaba tomar esa vía, reiteramos, tome otra, porque existe mucha carga vehicular en el sector y puede tener inconvenientes con los horarios de su trabajo o los horarios de su estudio. Vamos al EQ911 a nivel nacional. Vamos a conocer algunas novedades que nos presenta la Agencia Metropolitana, nos presenta el EQ911 y en lo que corresponde a la provincia de Pichincha. Ya lo estamos recolectando. ¿Tienes más información, Miguel? Sí, por favor. Así es. Asimismo, en el EQ911 nos informa que en la vía Loa Santo Domingo se encuentra parcialmente habilitada en el kilómetro 66. El restante de vías Pichincha, Napo y Orellana no cuenta con ningún inconveniente. Eso, hay un pequeño accidente de tránsito nada más en el kilómetro 66 de la vía Loa Santo Domingo. Ve que las autoridades ya están tomando cartas en el asunto. Me parece que había alguna especie de árbol caído en el sector, por sí. Lo cual está parcialmente habilitado, ¿no? Uh-huh, exactamente, pero ya está siendo resuelto el problema. Bueno, esperamos que con el transcurso del día ya esté completamente habilitada esa importante arteria vial. De ahí tú lo señalabas, ¿no? Lo que corresponde a la provincia de Pichincha, por el sur, por el norte, al oriente y también al occidente, se encuentran completamente habilitadas para las personas que van a entrar o salir de la provincia de Pichincha a la capital de los ecuatorianos. Tenemos ya las 7 de la mañana y 8 minutos, tiempo ya para compartir con ustedes el contenido de esta, nuestra emisión, las 239 de lo que va del 2018. Hoy hablaremos de diferentes actividades. Titulares en Zona Cultura. Y bueno, en esta jornada arrancaremos conociendo los detalles del 17 de diciembre. ¿Qué es lo que se recuerda a este día? En Ecuador, la desnutrición infantil continúa siendo tema pendiente. Ecuador y Estados Unidos avanzan en una agenda común en materia de movilidad humana. Yantatón 2018 apuesta por el ambiente generando nuevas modalidades de reciclaje. La obra ¿Qué es el amor? Se presentó el pasado viernes en Ambato. También le contamos que la película ecuatoriana Ceniza se proyecta con un audio de descripción para personas con discapacidad visual. Intensa agenda cumplió el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, durante la segunda semana del mes de diciembre. El libro La Trilogía Bandolera de Eliezer Cárdenas se presentó en la Casa de la Cultura el pasado viernes. La exposición Sensaciones y Formas de un Tiempo Mágico de Mario Oñate se exhibe desde el pasado martes en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tour Alia, concierto del maestro Juan Diego Rosado, se presenta en la Semana de la Casa de la Cultura. Tres libros se presentaron en el núcleo de Imbabura a propósito de los Jueves Académicos. La política Luz y Sombras de Volker Snothorff en la Casa de la Cultura. El gran circo del Grinch llega a la Casa de la Cultura. Una vida en el arte, exposición artística llega a la Casa de la Cultura ecuatoriana. Y en cuanto a la ciudad, estaremos conociendo sobre algunos reconocimientos que desarrolla la municipalidad a todos los establecimientos turísticos. Y desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos una amplia agenda con distintos contenidos, distintos temas a tratar. Estaremos arrancando junto a Mónica Riquetti, directora de calidad de Quito Turismo, y hablaremos sobre los resultados del reconocimiento Distintivos Q. También estaremos con Hernando Rojas, es un artista y actor que ha desarrollado desde hace varios años el proyecto Muy Humindo. Estaremos con él para hablar de este proyecto. Mientras tanto, nuestro tercer y último invitado es Diego Pastor, violinista, que presenta esta tarde su concierto, un recital con un abanico amplio de temas y la presentación de los conciertos con el tema de Navidad. Así que ahí estaremos hablando sobre distintos modos de desarrollo, como es el Muy Humindo también, y la música, junto a Diego Pastor, y la calidad de turismo que se desarrolla en Quito con Mónica Riquetti. Usted lo sabe, este es un informativo diferente a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la provincia de Pichincha, 100.9 FM y 940 AM. A nivel nacional y mundial, estamos en la página www.casadelacultura.gov.es. Sugerencias a partir del 22:20, a partir de las 7:30 de la mañana, estamos en la línea 2220-966. Usted puede llamar y dar a conocer actividades artísticas y culturales a las cuales usted está invitando a toda la ciudadanía a que participe. Son ya las 7 de la mañana y 12 minutos. Aquí arrancamos con la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 13 minutos y empezamos con nuestra información. Hoy 17 de diciembre, en la conmemoración del Día Latinoamericano del Ambientalista, se invita a reconocer la labor que de quienes defienden la protección del medio ambiente para satisfacer las necesidades humanas, espirituales y sociales. Debido a que muchos de nuestros hábitos impactan al medio ambiente poniendo en riesgo el planeta, y nosotros no cuidamos de estos recursos. Este 17 de diciembre se conmemora el Día Latinoamericano del Ambientalista. ¿Pero qué es el ambientalista? Alguien que defiende el medio ambiente se ocupa no solo de protegerlo, sino de difundir una cultura ambiental. El desarrollo de la sociedad moderna ha traído innumerables facilidades a nuestra vida. Sin embargo, hemos percibido en el transcurso de los años que muchos de nuestros hábitos impactan al medio ambiente y pueden poner en riesgo nuestra propia casa, que es el planeta. Nosotros vivimos en un planeta que tiene unos recursos finitos y una capacidad finita también de absorber lo que hacemos en él. En este sentido, nosotros captamos recursos del medio natural, los transformamos y gracias a ello podemos sobrevivir, y al mismo tiempo devolvemos al planeta toda una serie de residuos de todo tipo. Bueno, tanto la capacidad de provisión de recursos del planeta como la capacidad de absorber los residuos que nosotros generamos son limitadas, y esto es lo que nos genera una restricción con respecto a lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Como nuestra historia nos ha mostrado que juntos somos más, las personas han ido creando conciencia, compartiendo y difundiendo las necesidades de comenzar a actuar a favor de la Tierra. Las raíces principales del movimiento ambientalista son la conservación, la generación de los recursos naturales, la preservación de la vida silvestre y el movimiento para reducir la contaminación de tal manera que se pueda mejorar la vida urbana. Los clásicos ecologistas modernos empezaron cerca del siglo XX con el trabajo de Rachel Carson, que proveyó el primer toque de atención científica sobre la muerte del planeta debido a la actividad humana. Por eso, hoy se celebra el Día Latinoamericano del Ambientalista, una fecha importante para sumarse a la causa ecológica y recordar el importante trabajo de esas personas que realizan en todo el mundo y en especial a Latinoamérica. En el país. Siendo las 7 de la mañana con 16 minutos, empezamos con las noticias en cuanto a nuestro país. Les contamos que causas, efectos y posiciones para erradicar la desnutrición infantil en el Ecuador fueron presentados con las conclusiones de estudios Apuntando Alto, Retos de la lucha contra la desnutrición en Ecuador y mensajes poderosos promoviendo el mejoramiento de la nutrición. con la presencia de la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, autoridades de salud y representantes del sector académico, se presentó en Riobamba dos estudios referentes a la desnutrición infantil realizados por el Banco Mundial. Las publicaciones se denominan Apuntando Alto, retos de la lucha contra la desnutrición en Ecuador y Mensajes poderosos promoviendo el mejoramiento de la nutrición. Durante su exposición, la ministra Cordero fue enfática en señalar que debe existir una sola agenda para disminuir los niveles de desnutrición. Hay agendas comunes que se tienen que concretar para garantizar los derechos de niños y niñas a una vida saludable y a un futuro promisorio. Si el tema de la desnutrición infantil no está en la sociedad civil, en los medios de comunicación y en todos los niveles de gobierno, no vamos a lograr resultados satisfactorios, acotó. El especialista del Banco Mundial, Nelson Gutiérrez, autor de los estudios, dijo que es necesario tener información clara del tema de desnutrición y sus posibles causas. 6 de cada 10 niños que provienen de hogares pobres del Ecuador sufren de desnutrición crónica. Las provincias con más índices son Chimborazo, Bolívar y Guayas. La presentación de estas publicaciones se complementó con un foro en el que participaron la ministra Cordero, María José Mendieta, directora nacional de Promoción en Salud, y Margarita Guevara, ex ministra de Salud y actual gobernadora de Chimborazo. En el foro abierto, Patricia Herrera, ex viceprefecta de Chimborazo, pidió que se realicen acciones interrelacionadas y conjuntas entre los ministerios involucrados. Además, en el caso de Chimborazo es necesario tomar en cuenta el tema intercultural, dijo, y criticó que el 90% de la población de la provincia aún no tiene agua segura. Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. Bueno, ahí teníamos esa importante información sobre ese estudio que se desarrolló en nuestro país. Avanzamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 19 minutos. La hora exacta, 7 de la mañana y 19 minutos. Cambiamos de tema para contarles que el Ecuador y Estados Unidos avanzaron en una agenda común en materia de movilidad humana durante la segunda mesa binacional de movilidad humana y servicios consulares que se realizó en la Cancillería. El evento fue inaugurado por el viceministro subrogante de movilidad humana, Jorge Icaza. La delegación estadounidense estuvo liderada por la asesora especial de Asuntos de la Niñez del Departamento de Estado, Susan Lawrence, y por el cónsul general de la embajada, Alexander Delorey. Los temas analizados incluyeron asuntos relacionados al intercambio de información entre dos naciones, traslado de sentenciados desde Estados Unidos al país, visas y trámites consulares, casos niñez, deportaciones, entre otros. El subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares, Carlos Alberto Velastegui, aseguró que se está generando un proceso que permite a ambos estados dar continuidad a los diálogos iniciados en la primera mesa de movilidad, en septiembre pasado, especialmente en avances y acciones comunes. El diplomático destacó que entre los temas de interés es continuar con las exploraciones técnicas para iniciar una negociación con miras a un convenio de seguridad social, considerando que en Estados Unidos se congregan el mayor número de migrantes ecuatorianos. Otro punto de la agenda se relaciona con el fortalecimiento para el traslado de sentenciados ecuatorianos al país de origen, 2 veces al año, en un proceso consensuado entre los dos países. Adicionalmente, la agenda bilateral contempla el intercambio de información migratoria. Tenemos un mecanismo que está funcionando, pero queremos potenciarlo en otras direcciones, afirmó el subsecretario. Mencionó el caso de los pasaportes ecuatorianos que son declarados robados o extraviados a fin de garantizar la seguridad del propietario y evitar que estos documentos sean usados de manera fraudulenta. Velastegui resaltó la presencia de Susan Lawrence del Departamento de Estado, quien se reunió con autoridades nacionales competentes en los temas de niñez, específicamente debido a la sustracción de menores, tanto ecuatorianos como de Estados Unidos. La acción va en función de garantizar los derechos humanos de los menores, dijo el subsecretario. Anunció que la próxima reunión será la segunda quincena de abril de 2019. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Siete de la mañana con 22 minutos, ahora le contamos qué hacer con los neumáticos que por el uso pierden su vida útil. El programa Llantatón 2018 encontró la manera de evitar que dichos neumáticos se conviertan en desechos. Ahora son materia prima para la elaboración de distintos productos. Escuchemos. En el auditorio de la Universidad de las Américas se realizó el cierre del proyecto Llantatón 2018, organizado por el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio del Ambiente. El objetivo de esta iniciativa fue recolectar de forma masiva los neumáticos usados a nivel nacional, dispuestos en sitios de disposición final, con el fin de reducir los pasivos ambientales y los riesgos a la salud. Durante noviembre y diciembre se logró recuperar más de 45.000 neumáticos usados de 88 puntos a nivel nacional, con el apoyo de 66 gobiernos autónomos descentralizados municipales, 40 empresas importadoras productoras y 11 gestores ambientales calificados. Estos neumáticos fueron incluidos en nuevos procesos productivos que incluyen la elaboración de artesanías, piezas mecánicas, canchas sintéticas, moquetas, pisos, entre otros, a partir del polvo y el chip del caucho. Diego Buenaño, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la UDLA, dio la bienvenida a los asistentes y recalcó el compromiso que tienen desde la academia. Para nosotros es muy significativo ser la sede de este proyecto. Como academia, tenemos la gran responsabilidad de formar profesionales que respeten el ambiente e impulsar procesos de investigación científica para la creación de productos innovadores. En el evento se entregaron 96 reconocimientos a los actores que participaron activamente en el Llantatón. Estamos conscientes de que el trabajo participativo mejorará las condiciones ecológicas y sociales de todos los ecuatorianos que tienen derecho a vivir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y eso solo lo conseguiremos sumando más iniciativas a la propuesta del Gobierno Nacional para fomentar el desarrollo sostenible como un modelo exitoso, expresó Rosa Fonseca. El Ministerio del Ambiente de Ecuador otorgará un plazo de 3 meses a partir de la fecha de recolección para que los importadores productores de neumáticos demuestren aprovechamiento de los neumáticos recolectados. Como parte de la clausura, además, se desarrolló la Feria del Reciclaje de Neumáticos Usados, que contó con la participación de importadores, gestores y la academia, y en la cual se expuso los productos obtenidos a partir del aprovechamiento de este material. Siete de la mañana con 25 minutos, seguimos en su noticiario Zona Cultura. Les vamos a contar que luego de su estreno comercial el pasado mes de junio en Ecuador y su exitoso recorrido por festivales nacionales e internacionales, Cenizas cierra el año con dos importantes noticias que les contamos a continuación. El próximo sábado 29 de diciembre a las 6 de la tarde en el Cine 8:30 se realizará una función de la versión con audiodescripción de Cenizas para que las personas con discapacidad visual puedan disfrutarla en el cine. Esta función será seguida de un foro con el director Juan Sebastián Jácome, tanto Ruta de la Luna, su ópera prima, como Cenizas, su segundo largometraje. Cuenta con una versión audiodescrita. La producción de la película trabajó en la creación de esta modalidad con la finalidad inclusiva. El proceso técnico se llevó a cabo en Colombia. Desde el punto de vista de la distribución, poder llevar la película a personas con discapacidad visual permite que las audiencias se expandan y se consoliden nuevos espacios de encuentro y reflexión alrededor del cine. Desde el 6 al 16 de diciembre, la película será parte de la competencia oficial del mítico Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que cumplió su edición número 40. Este encuentro cinematográfico es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes de Latinoamérica y su selección muestra lo más relevante de la producción regional y mundial. Juan Sebastián Jácome, director, e Irina Caballero, productora, asistieron al evento para presentar la película a la audiencia cubana. No. Sí. En la casa. Siete de la mañana y 27 minutos, nos vamos ya con las novedades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Camilo Restrepo Guzmán, el presidente de esta institución, en su agenda semanal, participó de la reunión con varios embajadores para la próxima realización del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Además, fue partícipe de la entrega de un premio y también estuvo presente en la presentación del libro del escritor Eliezer Cárdenas. A continuación, Patricia Robalino con el detalle. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, en su agenda cumplida del lunes 10 al 14 de diciembre, participó de tres eventos. La reunión con embajadores para planificar la realización del Festival Internacional de Cine de Quito en su sexta edición. Este evento fue el martes 11 de diciembre. Además, el miércoles 12 de diciembre fue invitado a la Universidad Católica al Auditorio José Rivadeneira en la Facultad de Comunicación y Lingüística, donde participó de la entrega del premio Aurelio Espinosa Poli. Finalmente, el viernes 14 de diciembre estuvo en la presentación del libro Trilogía Bandolera del escritor Eliezer Cárdenas, donde dio sus palabras de bienvenida al acto que contó con la intervención musical de Rubén Montalvo García y su serrucho mágico y la participación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta obra se incluye una reseña de la crítica sobre Polvo y Ceniza, obra de Maritza Ceballos Mayar, y un estudio del crítico ecuatoriano Antonio Sacoto Zalamea, autor de la obra narrativa de Eliezer Cárdenas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Siete de la mañana, 29 minutos, seguimos con su noticiario Zona Cultura, ahora con Noticias de la Casa. La sala de la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la noche del pasado viernes la presentación del libro Trilogía Bandolera, trabajo del maestro Eliezer Cárdenas. Esta obra se presentó al conmemorarse el 40 aniversario de la novela Polvo y Ceniza, de este mismo escritor, desarrollada en Cañar en el año 1950. Esta obra se une a la ya clásica historia de Nahum Briones, el bandido lojano que, según la leyenda popular, robaba a los ricos para dar a los pobres. En una noche especial, con un gran marco de público e invitados especiales, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación del libro Trilogía Bandolera del maestro Eliezer Cárdenas. Este evento llegó al conmemorarse el 40 aniversario de Noche de Polvo y Ceniza del escritor ecuatoriano Eliezer Cárdenas, una obra integrada a la ya clásica historia de Nahum Briones, el bandido lojano, que según la leyenda popular, robaba a los ricos para dar a los pobres, y que ha sido objeto de numerosas ediciones tanto nacionales como internacionales, además de traducciones parciales a diferentes idiomas como alemán, portugués, italiano, inglés y francés. Esta obra incluyó en un tomo una reseña de la obra crítica sobre Polvo y Ceniza de Maritza Ceballos Mayar. El árbol de los quemados aparecía un cuarto de siglo después de Polvo y Ceniza. Es la apasionante narración del temible bandolero lojano Arnoldo Cueva. Con parte oscura del bandolerismo fronterizo, cuyas dos muertes, la primera ficticia durante el encuentro de Xocopa con el mayor de Ifilio Morocho y sus tropas punitivas, y luego la verdadera muerte muchos años después. Finalmente, la trilogía culmina con El héroe del brazo inerte, novela que enfoca la historia del mayor Deifilio Morocho, el exterminador de bandoleros, y su azarosa trayectoria desde sus orígenes de un humilde pueblo lojano hasta su trágica celebridad con la muerte de Nahum Briones. La historia recorre por la guerra de Carlos Concha en Esmeraldas, la represión del 22 de noviembre en Guayaquil, La Guerra de los Cuatro Días y el sofocamiento de la célebre huelga de los mineros de Portobelo, de Ifilio Morocho, reflexiona y dialoga sobre su vida en el crepúsculo de su dura existencia. Esta obra contiene además un estudio crítico del ecuatoriano Antonio Sacoto Zalamea, autor de la obra narrativa de Eliezer Cárdenas. Desde la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló este evento. Acompañaron al maestro autoridades como el ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, el viceministro Gabriel Cisneros, los directores de los núcleos de la Casa de la Cultura, Azuay, Martín Sánchez, y de Galápagos, Magno Benet. Por supuesto, acompañados del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, quien fue encargado de la presentación de esta obra. El presidente destaca a esta obra como una de las más importantes con las que cuenta el país. Esta es una noche memorable porque se ha hablado de una obra de las más importantes del país, como es Polvo y Ceniza, principalmente de su autor, de Eliezer Cárdenas. Pero es un esfuerzo también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por unir tres novelas de este gran escritor ecuatoriano. Una, Polvo y Ceniza; dos, El Árbol de los Quemados; y tres, El Héroe del Brazo Inerte. El presidente Camilo Restrepo destacó el papel en la historia de este maestro de las letras, resaltando parte de lo que es su biografía. Se trata la vida de los dos personajes conocidos como el bandoleo, los bandoleros de Loja, y el tercero, que es el mayor del ejército, que asesinó a estos dos bandoleros que representaban el sentimiento y la vida de ese momento histórico de la provincia de Loja. Lo conozco a Eliezer desde hace 50 años. Fue mi primero miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, después fue presidente del núcleo de la SUAI de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es, yo creo que, como señalé en la intervención, uno de los más altos exponentes que tiene la literatura ecuatoriana. El director de publicaciones de la Casa de la Cultura, Patricio Herrera, comentó sobre esta obra y el respaldo que recibió el autor por parte de la Casa de la Cultura. El libro tiene un enorme atractivo porque Eliezer Cárdenas es uno de los mejores escritores del Ecuador. Y su obra cumbre es Polvo y Ceniza. Yo no tengo más o menos el cálculo, pero debe estar por unas 17 ediciones y fue también traducida, creo que, al inglés y al alemán. Eliezer Cárdenas decidió reunir las tres novelas en un solo libro y eso le planteó a Camilo, el presidente de la Casa de la Cultura, que aceptó inmediatamente. Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay, nos brinda su criterio sobre la presentación de esta obra. Hablar de Eliezer Cárdenas, hablar de uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX, es decir, es hablar de uno de los grandes. Esta trilogía que relata desde su primera obra, desde 40 años, y cómo fue evolucionando su trabajo, es realmente un referente. Bueno, si bien es cierto, Eliezer es de la provincia de Cañar, pero ha vivido y está radicado en nuestra provincia de Azuay. Fue presidente de nuestro núcleo de provincial, así es que es realmente hablar de uno de los grandes del Ecuador. Para Magno Benet, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Galápagos, esta presentación refleja el gran trabajo que realiza la Casa de la Cultura por el fomento del arte y las letras. Primero, es histórico. Uno, porque es la recopilación de estas tres historias importantísimas dentro de la historia de Loja, ¿no?, y del país también. Eso lo hace una obra de recopilación histórica. Lo otro es que nuestra sede sí trabaja en forma muy responsable para que este tipo de obra llegue a todo el mundo, ¿no? Jonathan Sea, parte del taller de escritura de la Casa de la Cultura, acompañó esta presentación y nos cuenta la reflexión que tuvo sobre el tema. Me animé a comprar el libro por la charla que dio hoy día, dando un resumen de la obra. Me pareció muy interesante que me revelaba una nueva realidad del país que no había conocido, de la que no tenía idea. Y fue por eso, principalmente, que me animé a comprar el libro. La parte musical la puso el maestro Rubén Montalvo con la participación de su Serrucho Mágico, un repertorio especial que le ofreció al público. Voy a participar tocando unas piezas en serrucho, de tal manera que es una colaboración que han solicitado, yo de mil amores la voy a ofrecer. El serrucho es un serrucho de carpintero y ahí con el arco de violín pues se sacan melodías y esas son las que voy a ofrecerles ahora, ¿no? El maestro Eliezer Cárdenas conversa con nosotros y nos deja una amplia descripción sobre lo que es esta obra. Hace 40 años justamente Polvo y Ceniza ganó el Premio Nacional de Novela Joven de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Polvo y Ceniza, que es la más famosa, digamos, la más conocida. Luego El Árbol de los Quemados, que es otra novela sobre bandolerismo, que trata sobre el bandolero Arnoldo Cueva, otro bandolero lojano. Y la tercera trata sobre el mayor Deifilio Morocho, el héroe del Brasinete, quien es el que ultimó tanto a Arnoldo Cueva como a Nahum Briones. Entonces esta trilogía pues tiene que ver con esta situación que se dio en la frontera sur. Un sentimiento especial el escribir este libro y lo que representa en lo personal, le consultamos al maestro. De Polvo y Ceniza fue el libro que me hizo conocer al público lector, a la crítica, y los otros dos libros que fueron escritos pues algún tiempo después, varios años después, sobre el tema del bandolerismo lojano, realmente forman parte de una de mis obsesiones, ¿no? Una de mis vertientes narrativas quizá más importantes, o de las más importantes respecto al tema del bandolerismo lojano. El evento tuvo el cierre mágico con la presentación musical del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura en las melodiosas voces de Viviana González y Marco Villota. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Mi idea principal es que no se pierda las tradiciones. Las caretas de Quito, los mascarones, es una tradición típica de la ciudad de Quito. Con esta premisa, Diego Vaca presenta al público la exposición Caretas y Mascarones Tradicionales de Quito. La exposición muestra 50 caretas y mascarones hechos con papel, engrudo y pintura. Va a haber cosas muy interesantes, porque hay cosas que se han perdido y yo he tratado de rescatar. La muestra permanecerá abierta hasta el 6 de enero de 2019 y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Thank you. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos ya de regreso junto a usted a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:41. Avanzamos con la información. Con el fin de reflexionar sobre la violencia de género, la Casa de la Cultura Núcleo Tunguragua y el grupo de teatro La Migraña presentaron la obra ¿Qué es el amor? ¿De qué se trata? Le contamos a continuación. En Ecuador, una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de la violencia de género, con el 53.9%. 6 de cada 10 mujeres han sido tratadas violentamente en algún momento de su vida. Las estadísticas muestran que este es un problema social que no distingue etnia, edad, orientación sexual, nivel de educación, ingresos económicos, etc. En este barco, el grupo de teatro La Migraña y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Tunguragua, presentó la obra ¿Qué es el amor? Historia sobre amores y desamores, con el objetivo de erradicar y reflexionar sobre la violencia de género. Álvaro Jiménez, el director de la obra, nos habla más sobre este tema. Bien, la obra se llama, hemos llamado ¿Qué es el amor? Y es un compendio de 5 monólogos y una escena grupal que todas hablan sobre temas de amores y desamores. La obra se presentará a las 7 en la Casa de la Cultura del Gobierno Provincial del Gobierno Provincial de Tunguragua y es para mayores de 13 años porque hay palabras para adultos, hay muchos temas muy complejos, no es para menores de edad. Y es el resultado también, yo estoy dirigiendo un taller de teatro social, llevo ya año y medio en la Facultad de Comunicación, o sea, en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, con gente de comunicación y trabajo social especialmente, donde hemos tratado temas como, por ejemplo, la violencia de género, y a raíz de ese año y medio de trabajo, hemos seleccionado algunas escenas y la vamos a... sí que hemos actuado en la facultad, pero no la hemos llevado todavía fuera. Digamos que es un estreno abierto fuera de la universidad. Y bueno, pues la obra durará unos 45-50 minutos. Y, la entrada es gratuita y esperemos que está todo limitado. Bueno, ya digo que como es para mayores de 13, vamos a ver, más que hablar de amor, se va a hablar también de rupturas, de cómo la mujer se siente respecto a las relaciones sentimentales, temas de violencia de género, de violencia física, psicológica. Digamos, el grupo lo hemos llamado La Migraña, también porque hace un poco... mención a ese malestar que te provoca algo cuando ves algo como un malestar en la cabeza, ¿no? Y eso yo creo que es lo que intentamos, que el público no es que venga a sufrir, ¿no? También puede reírse, pero desde luego que hay un proceso de concienciación o de concientización en el espectador que salga de la obra pensando y reflexionando lo que nos interesa. La obra se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tunguragua, el 14 de diciembre a las 19 horas. La entrada fue gratuita y solamente se presentó a mayores de 13 años. Para Radio Casa de la Cultura reportó Miguel Arellano. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno amigos, nos vamos ya con nuestro segmento Contacto Ciudadano, las 7:45. Tenemos a Alejandra Núñez en la línea telefónica. Muy buenos días, Alejandra, bienvenida a este espacio. Hola amigos de Zona Cultura. Primero pues deseándoles un excelente inicio de semana. Yo soy el director del elenco de Teatro Ensay y tengo el agrado de extender una invitación a todo el público para las obras que van a desarrollar el día de hoy a las 10 de la mañana y mañana martes también a las 10 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La obra que se va a presentar es Cuadernos de la Tierra y es de acceso gratuito a todo el público. Alejandra, tenemos entendido que el Teatro Ensayo durante el mes de diciembre ha tenido esa iniciativa de presentar este tipo de obras de manera especial para estudiantes. ¿Ahora ustedes lo hacen con estudiantes o así generalmente para todo el público que quiera darse cita? Sí, la convocatoria principal es para estudiantes. Hay colegios que están seleccionados y que han aceptado a esta invitación que se ha hecho, pero de todas maneras nosotros no queremos relegar al resto de gentes, por esto que está abierta la convocatoria para todo el público. Entonces la gente que desee acercarse puede hacerlo, no necesita pases de cortesía, la entrada es libre. ¿Desde qué horas estarán hoy? A las 9:30 se abre el espacio para que entre el público y la función empieza a las 10 de la mañana. Hoy presentamos los Cuadernos de la Tierra. Este trabajo está basado en la obra homónima del escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adum. ¿Nos puedes un poquito resumir de qué se trata esta obra? Ciertamente, como dices, pues sí, la poesía. Alejandra, tenemos un serio problema con la comunicación. No sé si nos te puedes ubicar en un mejor lugar donde la cobertura nos pueda ayudar mejor. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí te escuchamos mucho mejor. Bueno, como te decía, sí, efectivamente la obra pertenece a la poesía de Jorge Enrique Adum. Lo que nosotros hemos hecho es pues llevar a escena esta poesía. Ha sido bastante compleja, pero también bastante gratificante para nosotros, de alguna manera, dar un punto de vista general acerca de la historia del Ecuador. Esta obra se desarrolla en algunos cuadros. Primero están los orígenes, que corresponden precisamente a toda la época del inicio de la de los habitantes en el Ecuador. Después tenemos otro cuadro que se refiere al posicionamiento de las tribus en territorio. Después otra parte, pues cuando ya se inicia el proceso de conquista, y después hacemos referencia a un proceso contemporáneo que continúa todavía relegando la realidad ecuatoriana. Básicamente de eso es de lo que se trata la obra. Y ustedes, yo quisiera que también un poco expliques el formato que manejan ustedes. Hablamos de teatro y también de danza al mismo tiempo, ¿verdad? Ciertamente, la dirección general es el maestro Antonio Rodríguez, que encarga de la parte teatral y la composición. Bueno, entonces, todos invitados hoy a partir de las 9:30, abren las puertas en el Teatro Nacional, y de ahí ya nos vamos con la obra de Los Cuadernos de la Tierra, interpretado por el Teatro Ensayo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos quedamos muy agradecidos, Alejandra, gracias por tu sintonía y también por tu participación aquí en el espacio en Zona Cultura, en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. No, que les esperamos. Y vamos a continuar con la información. 7:49 a.m. El artista Mario Oñate presentó en la Casa de la Cultura la exposición Sensaciones y Formas de un Tiempo Mágico. Esta muestra refleja un acercamiento de obras clásicas, de manera especial de arte español y de pintores como Goya, Velázquez, Picasso y Dalí, que motivaron al arte europeo. Más de 90 obras presentó el artista, que estuvo acompañado con el ensamble de guitarras Jazz Blues, con la obra Tócate al ritmo de las obras de Oñate, con la guitarra de Galo Larrea. Los detalles sobre toda esta exposición les presentamos a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la exposición denominada Sensaciones y Formas de un Tiempo Mágico la noche de este miércoles 12 de diciembre, un trabajo desarrollado por el maestro Mario Oñate. La Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura acoge esta exposición. El artista exhibe alrededor de 90 obras de formato variado en técnicas como acuarela, grafito, tinta china, carboncillo, acrílico, óleo y muestras de grabado en serigrafía artística. Esta muestra es la experiencia de Mario Oñate, artista con 53 años de edad, con una amplia trayectoria donde se visualiza las diferentes formas de lenguaje plásticos y técnica, todo motivado acerca del arte español. El acercamiento de obras clásicas, de manera especial de arte español y de pintores como Goya, Velázquez, Picasso y Dalí, motivaron al arte europeo, pero su condición de latinoamericano le permitió hacer una distancia y mirar así a autores como Rufino Tamayo, Torres García, Ramírez Villamizar, entre otros. El trabajo pictórico de Oñate está teñido de un tono poético. Su imagen está construida desde la textura, el color, el clima que percibe en su trabajo, donde habla de una imaginación y un mundo interior que no excluye sus orígenes y su amor por la tierra que lo vio nacer. El maestro ha realizado varias exposiciones individuales en Colombia, Cuba y Ecuador. Obtuvo mención de honor, la primera en el concurso de acuarela organizado por el municipio de Quito y la segunda en el concurso de murales de Jobarts, donde realizó un mural en el edificio del Parlamento Andino en la ciudad de Bogotá, año 2015, con el tema Génesis Libertaria. Desde la sala Joaquín Pinto y acompañados de un gran marco de público, se desarrolló este evento. La directora de Museos de la Casa de la Cultura, Patricia Noriega, destacó la historia de este maestro y lo que reflejan sus cuadros en cuanto a conceptos e ideas. Hace más de 15 años conocí a Mario, y no solo a él, sino a su obra, y me llené de gratas impresiones. Hoy tenemos una retrospectiva con todos los caminos recorridos en su quehacer artístico, que empezó en 1984 con su primera exposición colectiva Murales, Feria Hogar 84, con el grupo Taller Jobart en la ciudad de Durán. Desde entonces ha sido un recorrido sigiloso y lleno de aprendizajes. El director del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, Fernando Salme, destacó en sus palabras a esta obra como un trayecto de vida que relata historias, símbolos y vida. Mario Oñate, de amplio caminar en el campo de las artes, ha convertido su obra en un trayecto, en una semidimensión de experiencias, convirtiendo su imaginación en un crisol de símbolos. Su obra visualiza las diferentes formas de lenguajes plásticos y técnicas para mostrarnos las sensaciones y formas de un tiempo mágico que surgen bajo nomadismo trascendental. Hay un intenso desarrollo matérico que al mismo tiempo se advierte de una intensa proceder a partir de conceptos simples. El viceministro de Cultura y Patrimonio, escritor Gabriel Cisneros, felicitó la obra del maestro y el compromiso de la Casa de la Cultura para con este tipo de obras y nuevos talentos desarrollados por los maestros. Encontramos el camino persistente de un buscador que se confronta todos los días con el arte. Y creo que eso lo recoge la actual administración de la Casa de la Cultura al abrir las puertas a su obra y al dialogar con su obra. Qué bueno por el presidente de la Casa, qué bueno Mario por tu obra, te felicito y te abrazo desde esta dimensión donde siempre nos vamos a encontrar el arte. Al destacar su obra, el maestro Mario Oñate mencionó dos palabras que grafican, según él, todo el contexto de su obra. Quisiera comenzar meditando sobre dos palabras que siempre están en mi mente: alquimia y riqueza. Y eso es mi exposición, un juego que he hecho siempre con estas dos palabras, algo lúdico. ¿Alquimia por qué? Me preguntaba hace dos días un periodista de que si yo tenía la capacidad de transformar el arte en palabras. Yo le decía que sí, que la vida es todo eso, alquimia, porque la vida es una transformación, una mutación, un vuelo. El arte en sí es un vuelo. Como un niño recreando al mundo, así cerró su discurso, invitando al público a visitar su obra en los museos de la Casa de la Cultura, el maestro Mario Oñate. Cada ser humano transforma palabra en poesía, la poesía en letra y metáforas, las metáforas en pintura, la pintura en color, y eso nos enriquece. Entonces, en mi mente siempre está esa palabra, que el arte me ha dado mucha riqueza, demasiada riqueza, aunque no me ha dado plata. Entonces, estoy aquí contento, feliz, y me siento emocionado porque cada obra es un proceso de vida que relata la insistencia mía de ese juego del niño que quiere crear y recrear el mundo. Dentro de este evento, el público pudo disfrutar del ensamble de guitarras Jazz Blues con la obra tocada al ritmo de las obras del maestro Oñate, con el trabajo del guitarrista Galo Larrea. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 56 minutos, seguimos en su noticiario Zona Cultura. Les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Imbabura, presentó tres libros, todos de autores imbabureños, sobre temáticas diferentes. Uno de los libros fue producido en el Núcleo Imbabura. Conozcamos más sobre el tema. Los libros La vida de un médico imbabureño, Comportamiento del conductor en la vía y Odisea política y viacrucis de una madre fueron presentados el día de ayer en la Casa de la Cultura Núcleo Imbabura. Esto a propósito de los jueves académicos, que son un encuentro con la palabra y con el arte, y al que los habitantes de Imbabura han reaccionado multitudinariamente. Para saber más sobre los libros que se presentarán, conversamos con Luis Fernando Revelo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Imbabura, quien nos dará más información sobre el tema. Tenemos tres libros que vamos a presentar. El primer libro es de la autoría del doctor Luis Muñoz Herrería. Él es miembro correspondiente de la Casa de la Cultura y él va a lanzar un libro titulado Vida de un médico imbabureño, donde él narra pues toda la trayectoria que ha tenido como hombre público, como diputado, todo su accionar, toda su trayectoria que ha sido límpida, que ha sido ovacionada por el pueblo imbabureño. El otro libro corresponde al coronel Francisco Guzmán Enríquez. Este libro habla sobre el comportamiento del conductor en la vía, un viaje de autodescubrimiento mental y emocional. Esto pues es un verdadero vademécum para todos los conductores de vehículos. La ética que hay que utilizar en la carretera, la actitud que debemos tener frente al volante. Entonces el coronel pues con su vasta experiencia que él tiene en este campo de la conducción y como ha estado dentro de la comisión de tránsito, etcétera, entonces él presenta este libro que debería ser pues un manual obligado para todos quienes conducimos, para saber que no estamos, que tenemos que salvaguardar y preservar la vida. Y el otro libro corresponde al doctor Víctor Hugo Echeverría. Habla sobre la odisea política y el viacrucis de una madre. Asimismo, pues, es el testimonio donde el autor hace remembranza de los 31 días de prisión que él vivió en la Penitenciaría Nacional de la Policía y en la cárcel municipal de Quito durante la época de la junta militar que gobernó nuestro país por los años 63 y 66. Entonces, estos tres libros presenta la Casa de la Cultura. El uno, pues, ha sido editado por el Núcleo y los otros dos libros son hechos en otras imprentas, pero que los autores consideran útil y pertinente presentarlos aquí en el Núcleo de Imbabura. El lanzamiento se realizó el día de ayer, jueves 13 de diciembre, en la Sala José Miguel Lloro Vázquez, en la Casa de la Cultura Núcleo Imbabura, a las 5 de la tarde. Además de este evento, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Imbabura, nos invita a este martes 18, que tendrán una gran noche cultural. Aparte de esto, pues, los martes culturales, que ya son patrimonio intangible aquí en los imbabureños, vamos a sellar con broche de oro, pues, el 18, con la presentación de un catalogado grupo artístico, Quimera. Quimera, pues, se va a presentar aquí en el Teatro Imbabura. Y como ustedes conocen, pues, estos martes culturales, nosotros tenemos un aforo de 400 personas que copan todos los espacios correspondientes porque presentamos artistas de renombre. En este caso, Quimera estará rindiendo un homenaje por el mes navideño, mes de diciembre, y estarán también interpretando villancicos, pues, rindiendo tributo al Dios que se hace niño. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Ocho de la mañana a la hora exacta, hora puntual en el territorio continental ecuatoriano. Recordamos que una hora menos es en las Islas Galápagos, encantadas islas de nuestro Ecuador. Vamos a hacer el segundo corte de nuestra programación y le recordamos que debe mantenerse pendiente de la 100.9 FM 940 AM, que luego de este corte estaremos ya junto a nuestros invitados. Hoy aquí en nuestra cabina estaremos compartiendo los micrófonos junto a la directora de calidad de Quito Turismo, Mónica Riquetti, y hablaremos sobre los distintivos Q. Después nos acompañará también Hernán Rojas y hablamos sobre el proyecto Muy Humindo, y también estaremos junto a Diego Pastor para hablar sobre una serie de conciertos que se realizarán próximamente por la temática Navidad. Esa es nuestra propuesta en el segmento de opinión y entrevista. Una pausa y regresamos.